Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el Amazonas y la liberación femenina. Las Amazonas era un pueblo conformado solo por mujeres guerreras. Cuentan los antiguos griegos que eran muy recias, vivían sin varón alguno y tenían un solo seno. Según los cuentos, durante la conquista los españoles las encontraron en el río Negro. Fray Gaspar se embarcó en la expedición que hiciera en 1532 Francisco de Orellana. Se embarcaron desde el Perú en busca de El Dorado. Y río abajo llegaron al río Negro, a un pueblo donde las mujeres mandaban y los hombres molían el maíz. Supuestamente, este mundo al revés se había instaurado gracias a las guay guay guay, guerreras fornidas, sin hombre, que por la selva andaban instaurando el reino de las mujeres. Esto lo cuenta el fray en su descubrimiento del río de las Amazonas. La historia tuvo tal aceptación, a pesar de su inverosimilitud, que a principios del siglo XX se organizaron expediciones en busca de estas féminas, que en medio de la selva proclamaron la versión armada de la liberación femenina. Estábamos escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.